comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Bueno, que gracias por contar conmigo para este encuentro y poner a expresar a la Pablo de la Vide que haya pensado que puedo ser una contribución, digamos, pertinente. Y en todo caso, pues si me permiten, hacer notar la felicidad que para mí supone regresar a Sevilla, donde tuve la suerte de hacer el servicio militar. Porque yo hice el servicio militar y además me lo pasé muy bien, la verdad. No sé, no voy a engañarles, pero creo que en ello tuvo bastante que ver el que tuve la suerte de hacerla aquí. Entonces lo digo porque uno tiene siempre esta especie, digamos, de flanco débil, que significa acordarse de los sitios. Y puesto que la ciudad es un poco un tema que me interesa, digamos, hacerles notar que para mí Sevilla no es una ciudad cualquiera. Bueno, a ver. La invitación, hombre, me apetecía atenderla, sobre todo porque el tema del que hablan ustedes me interesa sobremanera por razones diversas. La verdad es que, bueno, yo creo que lo que corresponde, lo correcto, es que les ponga en antecedentes de cuál es el punto de partida de lo que compartiré con ustedes durante un rato. En primer lugar, me interesa la antropología urbana. Me interesa justamente no tanto la ciudad como lo urbano, que no es exactamente lo mismo. Por otra parte, de hecho, si entran en la página web de mi departamento, verán que la troncalidad de la que soy responsable es antropología religiosa. Y no es, me apetecería, digamos, de verdad, explicarles cómo vinculo la antropología urbana y la antropología religiosa, porque creo que también sería interesante, pero sobre todo porque me interesa la forma como ciertas políticas de legitimación de dinámicas que, por lo demás, con frecuencia son meramente de reapropiación capitalista de las ciudades, siempre acaban reclamando, invocando, sería un término especialmente indicado, valores abstractos, que siempre tienen una inevitable resonancia mística y que en el fondo demuestran lo pertinente que es esa afirmación radical que hago el primer día de clase en antropología religiosa, que es advertir a los estudiantes que si creen que los ritos y los mitos corresponden a sociedades exóticas y remotas, se equivocan, porque difícilmente podremos encontrar una sociedad con más ritos y con mitos más descarados que la nuestra, que justamente pasan por lo que no son, por evidencias incontestables o por valores universales que no pueden ser discutidos. También tiene que ver con eso. También es cierto que tiene que ver con que yo hice historia del arte, en efecto, de idea lo ha mencionado y tiene toda la razón, porque para mí yo llegué a la antropología por la vía de la estética. Y también me podría apetecer contarles cuáles fueron las vías que me llevaron a la antropología, que les podían parecer insólitas. El cine ruso y soviético de la época muda, el primer barroco y el teatro de Bertolt Brecht. Y acabé haciendo antropología. ¿Saben por qué? Porque en el fondo llegué a la conclusión de que esas cuestiones, esos dominios aparentemente estéticos y vinculados al arte del siglo XX, en el fondo me ponían sobre la pista de lo que era en el fondo la condición humana, que es lo que a la antropología en el fondo le interesa, en qué consiste ser humano, ¿no? Y luego por el tema también un poco, a ver, de los movimientos sociales. Miren, yo quiero serles sincero y por tanto, de verdad que les advierto que no estoy del todo seguro que lo que les diga les pueda parecer, digamos, suscribible, ni siquiera que les deje un buen sabor de boca. Pero les explicaré por qué. Tú no tienes su, digamos, quien no tiene dos vidas no tiene ninguna. O sea, espero que todos ustedes tengan su doble vida, por lo menos, porque si no, quien tiene una vida no tiene ninguna. Entonces, es verdad que yo tengo mis cosas políticas, pero no, digamos, ahora, digamos, de toda la vida. Y en ese sentido, claro, yo contemplo esto que ocurre a mi alrededor y que se califica bajo el epígrafe de movimientos sociales de una perspectiva, si me permiten, un poco escéptica. Es más, si me hacen el favor de aceptar un acto de autopublicidad, está a punto de salir un libro que he llamado Ciudadanismo, la reforma ética y estética del capitalismo, que tiene que ver con, digamos, esto que es los movimientos sociales, que nunca explican bien en qué consisten, ni qué son, ni qué es lo que permite definirlos como algo segregable. Me perderían los pies de página, pero por ejemplo en este libro me intriga saber por qué de pronto ha desaparecido del lenguaje político el concepto de masas, que había sido clave para la gente de mi generación, y que ahora de pronto ha desaparecido en nombre de una especie, digamos, de jerga extraña, los muchos, digamos, los más. Entonces, claro, yo me siento un poco desorientado y un poco, digamos, escéptico y desconfiado ante esos lenguajes que justamente intento demostrar que son menos nuevos de lo que parece. Por tanto, no sé claro exactamente, no veo claro qué son los nuevos movimientos sociales, ni cuáles son los movimientos que no son sociales, ni tampoco por qué son tan nuevos. Y por otra parte, también le reconozco que mis perspectivas teóricas, pues claro, teóricas y también éticas, tienen que ver con una posición política que yo no me atrevería a definir como moderada. Entonces, tiene que ver también con el tema del arte. Es curioso porque yo abandoné historia del arte, primero porque me parecía difícil soportar estar permanentemente rodeado de gente sensible. Me aturdía, reconozco abiertamente que llegué a tener una cierta antipatía por llamado arte contemporáneo. ¿Y saben por qué? Perdónenme, lo siento, puedo perderme en pies de página sin empezar nunca la conferencia, pero es importante que les diga que de hecho llegué a la antropología de la mano del surrealismo. Claro, yo descubrí a los surrealistas y descubrí cómo los surrealistas detestaban el arte, acuérdense, Artaud. Maldigo a aquel que diga que lo que yo hago es arte. Y fue básicamente de la mano de Artaud, de Michel Leiris, justamente que llegué a la antropología, porque ellos ya llegaron antes que yo, cuando se acuerdan, si conocen la historia, cuando Freud, permítanme el orden a 10, les envió la mierda, y entonces descubrieron que lo que ellos decían, de una forma u otra, tenía un soporte científico, era real. Y era justamente la etnografía quien lo pone de manifiesto. El trasvase de los surrealistas a la antropología es uno de los fenómenos más apasionantes de la historia del arte contemporáneo. Y fue una deserción que en el fondo yo intenté, imagino que torpemente, imitar. Entonces, lo que yo les traía básicamente tiene que ver con esto. En primer lugar, el tema este, digamos, del artivismo. Tienen ustedes a Paloma dentro, mañana en la mesa redonda, y creo que ella puede explicarles mucho mejor cuál es la historia del artivismo y en qué consiste, y en cuál es un poco su genealogía y sus etapas, sus expresiones más puntuales. Pero si me permiten, voy a leer, porque si no ya ven que no empezaría nunca, me dedicaría a hacer únicamente glosas, comentarios y apostillas. Pero bien. Leo lo que había preparado. El aumento y la intensificación de las conflictividades asociadas a las grandes reordenaciones urbanas ha traído pareja en las últimas décadas la creciente expansión desde el campo artístico de un género de creación para el que la calle y la plaza aparecen no solo como escenarios a la manera del arte público o las llamadas artes de la calle, sino como ámbitos de interpelación directa a dinámicas socioeconómicas neoliberales que son de orden global, aunque encuentran en las ciudades y en torno a temáticas espaciales, uno de sus ejes centrales. Se trata de un nuevo tipo de arte político a cargo no solo de artistas, sino también de comunicadores, publicistas, diseñadores, arquitectos, incluso activistas sin cualificación precisa, pero con intencionalidad creativa, con expresiones muy diversas que, de manera inconcreta y con límites y contenidos discutibles, han sido agrupadas bajo el epígrafe general de arte activista o artivismo. El artivismo se inscribe en la historia del arte crítico, entendido como aquel que se propone hacer conscientes, es lo que se supone que hacen, los mecanismos de la dominación para transformar al espectador en actor consciente de la transformación del mundo. Pero sus producciones no se conforman un poco a la manera de lo que había sido el agitprop, con ser meras transmisoras de consignas de partido o instrumentos a disposición de la pedagogía popular de proyectos revolucionarios, sino que combinan un lenguaje vanguardista con una propuesta política singular cuyo objetivo último es, por emplear un término que empleaba mi amigo y maestro Santiago López Petit, agujerear la realidad. Es decir, desgarrar la vida cotidiana y hacerlo con sucesos provocados y provocadores que desenmascaren las servidumbres de que está hecha y las huellas que dejan en ella las diferentes formas de dominación, incluyendo las que someten a los cuerpos y a los afectos. Su propuesta, entonces, es en consecuencia la de un auténtico arte biopolítico, puesto que su aspiración es la de ser antídoto contra los venenos de justamente aquello que Foucault llamaba el biopoder, herramienta y prototipo a la vez de una forma radicalmente distinta, tanto de estructuración social como de ejercicio de la subjetividad, convirtiendo el arte en vida y la vida en arte. Esto, programáticamente, si lo he entendido bien, es lo que propondría el arte de la protesta, en buena medida, o el arte como protesta, no sé, no estoy seguro, porque yo creo que a los artivistas incluso les molestaría que les sometiéramos a algún tipo de calificación cerrada. Pasa un poco como los situacionistas. Me acuerdo que cuando escribí El animal público hace mucho tiempo y envié el original Anagrama, Jordi Arralde me llamó para llamarme la atención acerca de que lo que había escrito, el situacionismo, era del todo inaceptable. No existe, me decía, no existía el situacionismo, nunca existió el situacionismo. Existía el movimiento situacionista, pero nada que produjera una especie de reducción a la unidad como la que la denominación de origen situacionismo suponía. Pues un poco por el estilo. Un buen artivista jamás dirá que lo que hace es artivismo, dirá que detesta por encima de cualquier cosa las compartimentaciones cerradas, las etiquetas y las clasificaciones. En el texto que he preparado hay más, pero repito que quiero tener la certeza de que llego al final y, por tanto, me saltaré en cosas. El activismo artístico tiene antecedentes formales y teóricos que es posible rastrear y que hacen de la última etapa hasta ahora de una larga tradición de vanguardias artísticas de crítica radical de la realidad, reclamando en especial ascendente de las vanguardias históricas. Aquí me acuerdo que leí, por ejemplo, un trabajo magnífico de Marcelo Expósito a propósito del papel del productivismo soviético, que sería uno de los referentes más inequívocamente vinculados a esta especie de nueva corriente, si se puede llamar así, ¿no? Aquí hago un poco una especie de resumen que de hecho creo que tendrán oportunidades de reconocer de que lo que fue la historia del activismo hasta sus últimas expresiones, ya saben, Hal Foster, Marta Rosler, Rosalind Krauss, Santiago Sierra, etcétera. Pero yo creo que en el fondo serían un poco las estrellas, pero está clarísimo que las formas de arte activista son tremendamente, digamos, difusas, dispersas, y creo que están literalmente al alcance de todos. Yo creo que por hoy prácticamente no hay forma de protesta que no se quiera de una forma otra creativa, artística, y tenga esa pretensión de irrumpir e interrumpir la realidad, abrirla en canal, demostrar un poco en la vieja tradición situacionista que todo puede ocurrir en cualquier momento. Lo siento, pie de página. El lunes pasado, antes de ayer, empezamos la clase del máster de espacios urbanos y les explicaba justamente que las teorías de la situación o teorías situadas, en el fondo, son la parte académica, disciplinar, heredera de la Escuela de Chicago, de lo que luego fue el situacionismo, perdón, el movimiento situacionista, que trabaja a partir básicamente de lo mismo. El orden social no está garantizado, porque en efecto en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Es más, a veces ocurre. Pues bien, entonces aquí, veamos, los últimos dos párrafos de esta introducción que había preparado lo que hace el activismo es, al fin y al cabo, llevar a las últimas consecuencias la lógica de la performance artística a que se atribuye la capacidad de desterritorializar, dislocar, descentralizar intensidades, intersubjetividades, etcétera, tal. Se trata un poco de zarandear la realidad, que un poco resumiría la fórmula que también podría equipararse con la que Ronald Barthes proclama de suceso, ¿no? Cito: clasificación de lo inclasificable es el desecho inorganizado de las noticias informes. Su esencia es negativa. Solo empieza a existir allí donde el mundo deja de ser nombrado, sometido a un catálogo conocido: política, economía, guerras, espectáculos, ciencias. En una palabra, es información monstruosa. Cierro la cita. Entonces se trata de desencadenar un seísmo o sacudida, producción de extrañamientos súbitos ante la aparentemente anodina cotidianidad que se abriría de pronto en canal para mostrarse como ámbito aleatorio, predispuesto para cualquier cosa, incluyendo los prodigios y los desastres. De ahí la génesis de la performance en el concepto mismo de happening, es decir, acontecimiento. John Cage hablaba de las performances como un suceder instruyendo, de igual modo que George Brecht designaba sus propios montajes en los de Fluxus como events, todo lo cual remite a la acción artística como puro acaecer, situación imprevista o sobresalto. También en ese contexto de la contracultura de los años 60, que es donde nacería este tipo de percepciones y de sensibilidades, teatro de participación, teatro de guerrilla, que hace que las marchas por los derechos civiles o incluso los enfrentamientos con la policía sean reinterpretados, más allá de su contenido político, como conformaciones estéticas en las que el público interpreta su propia realidad de manera abstracta y creativa en lo que es, en el fondo, su escenario natural, que es la calle. Porque, en el fondo, todo ese tipo de corrientes que estamos agrupando bajo el epígrafe de arte activista, en el fondo trabajan con esa idea de que la calle es justamente el escenario donde todo puede ocurrir y a veces ocurre. En el fondo lo que hacen es un poco llevar hasta las últimas consecuencias aquella percepción situacionista de que lo que queremos ya está ahí fuera, en la vida cotidiana, y ocurre justamente en esas calles, que si las levantáramos, si levantáramos en los adoquines, como decía aquella famosa consigna del 68, lo que descubriríamos es que está la playa. Pero esto es una cosa, esto es un poco el programa, la pretensión. Ahora bien, lo que de una forma u otra me incomoda y me gustaría, intentaría que les incomodara a ustedes, es exactamente en qué ha consistido la aplicación de este tipo de propuestas estético-activistas, por llamarlas de alguna forma. En la práctica, esa intervención con respecto a las nuevas y viejas problemáticas urbanas ha implicado efectos paradójicos, no nos engañemos. Por un lado, perdonen si parece que estoy caricaturizando, pero es verdad. Desembarco en barrios marginales o en conflicto de artistas o colectivos artísticos constituidos en su mayor parte por gente de clase media concernida. No sé, ¿ustedes están concernidos? ¿Sienten que de una forma u otra hay alguien que les necesita? ¿Que sus creaciones, su espontaneidad, su capacidad de generar universos realmente es requerida? Lugares donde, en efecto, la vida es dura, en gente que tiene problemas. ¿Ustedes creen que realmente les apetece ver convertida su tragedia en obra creativa, en forma de especulación, en variable de especulación formal? Se trata entonces, de que son intervenciones que, al menos por las que yo he podido, no digo que no haya otras, pero las que yo he podido un poco ver, se me antojan más bien una especie, de apoteosis de las buenas intenciones, no exenta de paternalismo, que propiciaba espectáculos singulares que se autopresumían al servicio del empoderamiento. Hay conceptos con los que no consigo llevarme nunca bien. Empoderamiento, todavía no sé exactamente en qué consiste. A veces tengo las peores intuiciones a propósito de que, en el fondo, consiste en decir, haceroslo vosotros mismos, por tanto, ya no necesitáis ese estado del bienestar que teóricamente os hemos prometido, porque vuestra capacidad de autogestión, de creatividad, de autoconocimiento y de empoderamiento es suficiente. O sea que, espabilaros. De unos beneficiarios de la acción que, como mucho, merecían el papel de comparsas o figurantes y que probablemente contemplaban la irrupción como ajena, cuando no como una especie de burla en que se parodiaban los problemas reales que se padecían. Lo mismo por lo que hacía estetizar las penurias de excluidos sociales como inmigrantes clandestinos o personas sin techo. Por otro lado, es difícil que esa revitalización protestataria del espacio urbano no haya acabado actuando, lo quiera o no lo quiera, como uno más de los ingredientes que hace de las clases creativas contribuyentes estratégicos a la hora de dinamizar ciudades y mejorar su ubicación en el mercado. No sé ustedes dónde viven. Si viven en un barrio popular y de pronto descubren que hay artistas en su barrio, automáticamente pierdan toda esperanza. En serio. Es así, ¿eh? Yo he visto, en Bilbao, en San Francisco, fuera artistas del barrio. No pueden negarlo. Cuando parece un artista, ¿sí? Entonces, lo siento mucho, pero ese barrio ya no va a ser tu barrio. Son los primeros en llegar. ¿Es así? Claro, esto es Richard Florida, las ciudades creativas, ya saben. Un toque de disconformidad, incluso de bohemia, es un ingrediente fundamental. Perdónenme, hace poco veía esta película de Gus Van Sant, Milk, justamente habla de qué pasó finalmente con el Castro en San Francisco. Un barrio alternativo, un barrio declarado alternativo, un barrio lleno de gente alternativa, automáticamente está de una forma o otra anunciando su fin. Los alternativos, y mucho más si son artistas, son aves crepusculares. Se anuncian justamente el fin de lo que hasta ahora habían sido barrios populares, que ahora ya no lo van a ser. La tragedia es esa. Incluso en muchos casos, movimientos radicales, incluso en algunos, no digo siempre, pero en algunos casos, el movimiento ocupa actúa de esta forma. No porque lo haya querido, por supuesto, sino porque de una forma u otra, digamos, ha hecho, ha entendido y ha hecho entender que hay ciertos barrios de pronto interesantes. Continúo. Contribuyentes estratégicos a la hora de dinamizar ciudades y mejorar su ubicación en el mercado, generando nuevos sabores locales para los que el arte público, incluyendo su modo radical, vendría a ser un medio artístico para la sobrevaloración de su identidad única e irrepetible. Se trata de lo que se ha repetido a propósito del papel del arte y la cultura en orden a alimentar las llamadas marcas de ciudad, dotando centros urbanos o barrios codiciados por la especulación inmobiliaria de un aire bohemio, contracultural e incluso algo underground que haga de ellos lugares atractivos para el consumo espacial de clases solventes. Tampoco habría que olvidar que un cierto toque de radicalidad puede ser un valor añadido para la acumulación y circulación de las nuevas formas intangibles de capital, al tiempo que intenta compensar por la vía ornamental tanto los déficits institucionales en materia de legitimidad como los efectos devastadores de la economía política del espacio en la sociedad capitalista actual. Yo soy, de una forma u otra, soy responsable de ello. Yo trabajo en el campus Raval de la Universidad de Barcelona. Lo que ha implicado el clúster cultural en el Raval, yo creo que cualquiera que haya conocido la ciudad en Barcelona sabe perfectamente qué ha implicado. ¿Sabe? Llenar, digamos, de jóvenes entusiastas, inquietos de clase media, lo que antes había sido un barrio popular, que continúa siéndolo. Digamos, de pronto nos estamos dando cuenta cada vez más que nos rodean, que realmente lo que habíamos querido expulsar no se ha ido, continúa ahí y nos acecha. Algunos nos alegra que sea así y quizás nos lava un poco la mala conciencia, pero es verdad que el clúster que conforman el CCCB, el MACBA y, por supuesto, mi propia universidad es un ejemplo perfecto del papel que juega el arte y la cultura a la hora de poner en valor ciudades enteras y centros históricos. No sé si eso vale para el Polígono Sur, pero, en fin, no, en serio, perdónenme, esto es lo que está ocurriendo en Barcelona en La Mina, donde en efecto van a instalar una facultad de la Politécnica. No sé, a veces da un poco de pena, pero es verdad, yo creo que estamos malditos. ¿En serio? ¿Qué somos nosotros? A ver, ¿cuál es nuestro papel? ¿El papel de la gente que estamos aquí? ¿En qué forma estamos contribuyendo a algo? ¿Y a qué? Con el trabajo bien hecho, solamente el buey siente alegría. Yo creo que es indispensable que nos hagamos esas preguntas, a no ser que realmente caemos contentos de haber elegido el lado correcto. Y créame, eso puede ser fatal, porque implica la exterminación de cualquier sentido crítico. El pensar que hacemos lo que tenemos que hacer y cumplimos algún deber que alguien nos ha encomendado. Alguien ni siquiera humano, no sé, la historia. La idea, es una idea que no podemos perder de vista, mucho más como gente de cultura, de la cultura, que implica por fuerza preguntarnos de qué demonios hablamos cuando hablamos de cultura. Pues bien, que la mera esterilización de la acción directa que supone el artivismo pueda llegar a formar parte de la oferta urbana en materia cultural y refuerce incluso una cierta imagen de modernidad no tiene por qué sorprender, por paradójico que pueda parecer, y que no lo es. Nada de chocante debería resultar que un tipo de urbanismo actual, que con tanta razón ha sido calificado de escenográfico, se vea enriquecido con los toques de color que el arte activista añade a toda manifestación ciudadana o con las improvisaciones y los happenings con que el transeúnte puede verse sorprendido en cualquier momento gracias a las protestas artísticas. En el fondo, no dejamos de estar ante una variable de lo que Jean-Pierre Garnier ha definido como estetización festiva de la política urbana. Contribución de aire radical a la ciudad posmoderna, hecha de fragmentos en contacto, en el que los códigos se pasan el tiempo sobreponiéndose, universo de flujos y avatares, en el que al soning y a la segregación de la ciudad moderna viene a sustituirle de mentirijillas la desterritorialización de las vivencias, y en la que, donde había racionalidad planificadora, encontramos ahora un calidoscopio de lo que los modernos estudios culturales urbanos llamarían imaginarios. Autofraude al servicio de esa ciudad que convierte en dinero lo rupturista y lo imaginativo, incluso una falsa espontaneidad bajo control por la vía de su estatuación como arte. La antigua ciudad industrial deja su lugar a la ciudad terciarizada que vive de y para las ilusiones que constituyen su principal reclamo. Esa metrópolis no es real, no tiene que ver nada con sus habitantes, es una pura imagen que conlleva la imprescindible convocatoria de los sentidos de color, de los sonidos, de lo visual, de lo teatral, en suma de la magia que recrea una historia urbana fundada y formada por signos. A todo ello, vuelvo a remitirme a Jean-Pierre Garnier, lo llama la ville en rose, para la que la guinda acreditación última de la ciudad como surtidor de experiencias innovadoras sería la osadía de las performance rebeldes. Además, la apropiación protestataria de los lenguajes festivos, con lo que implican de transformación efímera de tiempos y espacios ordinarios, funciona como una modalidad contestataria de lo que Omar Calabrés se designaba como el neobarroco. Es como si el talante socialmente estéril de la ostentación y la aparatosidad escénicas que caracterizaban las puestas en escena publicitarias de las ciudades hubieran encontrado su contrapartida, no, su complemento, en las impugnaciones de que son objeto, como si el consenso y el disenso tuvieran que expresarse a través de un mismo código artístico. Y como si al final todo se resolviese en una gran función operística, al natural, o mejor incluso, un musical o un ballet con canciones en el que tanto la autoridad como la desobediencia tuvieran que recurrir a la concepción del espacio público como decorado teatral y en su seno a la apoteosis constante de la pantomima y el disfraz y a la gestualidad dramática de cuerpos en acción que finalmente han convertido la fiesta sorpresa en una forma de lucha. Otro capítulo de la revisión crítica sobre la estética crítica, debería preguntarse si en su búsqueda de nuevas coordenadas de acción ha podido y sabido mantener a raya las tentaciones provenientes de la rama artístico-cultural del sistema institucional y de los mecanismos estándar de producción y distribución de cultura, con su capacidad para digerir y convertir en caricatura y luego en negocio o coartada toda respuesta política estéticamente formulada. Ustedes hagan lo que quieran, siempre cuando sea cultural. Digamos, incluso pueden, no sé, pueden, prueben ustedes de quemar un contenedor y luego digan que es una performance. ¿Serio? Es más, se lo digo de primera mano. ¿Serio? No, no se rían. ¿Por qué se ríe? Sí, sí, por favor. Pero me quedan un par de páginas, pero en todo caso me hace gracia porque se ríen de una cosa que en el fondo fue así. Si me dejan que lo explique, en el año 2007 vino a buscarme la policía porque decían que tenía oscuramente que ver con el asalto a la Torre Agbar para hacer con ella un sorteo de pisos, una protesta en la que la gente, digamos, que asaltó decidió que aquello merecía ser considerado como oferta de pisos, y como el día anterior había habido un sorteo del ayuntamiento, dijeron que aquello también se sorteaba, y sortearon la Torre Agbar. Bueno, la policía tenía un poco la idea de que yo era el instigador, lo cual, por cierto, es verdad, pero en fin, tampoco es el tema. El caso es que, fui a juicio, y créanme, esa fue mi cortada. Era una performance, lo juro, lo cual implicó que automáticamente el juez sobreseyó la causa. Ah, perdón. Pensaba que era una protesta social. No, en broma. Ustedes pueden hacer lo que quieran siempre cuando sea cultural. Y más en Barcelona. Es que no se dan cuenta desde el lugar desde el que les hablo. En Barcelona, digamos, cualquier cosa que tenga la garantía, que tenga el aval, que tenga, digamos, la acreditación de que es cultural, automáticamente es perfectamente aceptable cuando no subvencionable. Y además, digamos, les traía un ejemplo de ello perfectamente para que vean que esta reflexión no es la consecuencia de largas meditaciones paseando por el campo, sino la consecuencia de lo que uno está viendo y de lo que uno está protagonizando cuando se da cuenta de que en el fondo tanto les tiene completamente sin cuidado, siempre y cuando de una forma u otra estés en condiciones de defender que lo que tú haces es arte y cultura. En cuanto sospechen que es algo social, automáticamente, digamos, entonces se aplica en la ley mordaza automáticamente. Es que fue así. Y además, el ejemplo que les traía todavía es más espectacular. Pero es que, se le dijo que era una performance, una cosa festiva y tal. Si ustedes, lo archivo. O sea, que no es. Pero diga, por favor. Sí, sí, claro. No, era simplemente que me imaginaba a usted quemando su pedido. Pero no sale el fondo de la historia, me parece. Bueno, es una cosa que es el sentido común hoy en día. Me está explicando porque se ve. Pero claro, verlo tan claramente expresado y aparte de una vivencia propia, pues me parece muy sorprendente y muy, muy clarificado. Es que fue así, y permítanme que les muestre el ejemplo final de justamente este grupo que hacía estas cosas. Cómo empezó y cómo acabó. Porque básicamente fue es una historia, como decíamos, todo esto que cuento está basado en hechos reales. En cuanto a mí, no se lo reprocho porque no me conoce, pero aquí donde me ve yo soy un tipo peligroso. Sí, sí. No se nos puede hacer una idea. Sí, sí. Ah, si yo les contara. Y ahora, heme aquí, sí. Es que la tentación es grande. De hecho, esta era la cuarta vez que me detenían. Es verdad. Sí. Pues sí. Yo me meto en líos. ¿Qué quiere usted que les diga? Y además me siento muy orgulloso de ello. Pero no ahora, de toda la vida. Claro, ¿qué pasa? Digamos que no puedo, digamos que presenta que, digamos que mi categoría académica debería impedirme estar como el que está donde tengo que estar. ¿Vale? Está donde tengo que estar. Y además, fíjense, si me meto en política justamente es porque continúo siendo militante político, porque jamás me atrevería a meterme en política como profesor universitario, como intelectual comprometido, que es una figura que detesto profundamente. En serio, bueno, yo he estado donde tengo que estar toda la vida. Y un día le cuento hasta qué punto. Ahora, otra cosa es que sí, todo esto ha servido para algo, pero es igual. ¿Y saben qué? Aunque no hubiera servido, tampoco tenía otra cosa más importante que hacer. Bueno, continúo con esto. El arte activista se ha conducido hasta ahora como una codificación artística de las conflictividades urbanas actuales. Quizás haya llegado el momento de evaluar la doble voluntad que ha venido desplegando de trascender al mismo tiempo el control hegemónico sobre el campo de las representaciones y los modelos de arte político considerados amortizados. A la hora de hacer tal balance, podría ser cosa de examinar no solo si el artivismo ha conseguido salvar por fin el abismo creciente entre el arte y la vida, venciendo las imposturas de la autoría artística, el divorcio entre creador y público o los modelos clásicos de creación y gestión cultural. Tampoco si ha logrado su ambición de escapar de la gravitación de los museos y los grandes centros de cultura y no ha acabado siendo, como se temía, una fuente de vistosos y sorprendentes aspavientos dignos de llenar el apartado de monstruos y genialidades de las grandes instituciones culturales al mismo tiempo que les facilita cubrir su correspondiente cuota de acidez política. La cuestión a plantearse, en efecto, quizás no radique en lo que han sido los resultados del arte político posmoderno, sino en su propio origen y la deuda que tiene contraída con una serie de perspectivas que apostaron desde el principio por renunciar al valor definitorio del concepto de clase social y lo que significaba la lucha política como lucha no solo de movimientos, sino también y sobre todo de posiciones. El artivismo ha venido formulando desde su inicio se ha venido formulando desde su principio como parte de una vindicación de que el espacio público se transformara en lo que el proyecto de la modernidad había prometido que sería, como si el espacio público hubiera sido usurpado y desnaturalizado y tuviera que ser desvelado en su verdad oculta y mancillada. El artivismo daría entonces, por tanto, diversas modalidades de generación de espacio público genuino en su lugar de la denuncia de las anomalías, digamos, mercantiles que lo subvierten. Porque aquí está el tema. La vindicación de la calle no es la vindicación de la calle, es la vindicación de un espacio público que debe ser producido, puesto que, en efecto, la voluntad del arte activista es desvelar, por fin, que ese espacio público que la modernidad prometió como un espacio democrático, digamos, un espacio de copresencia entre que se discute y se impugna los poderes, fuera lo que prometió ser. Problema, que ese espacio público no existe. Ni ha existido nunca. A mí mi madre me mandó a jugar a la calle, no al espacio público. No invento a jugar al espacio público. Ni, digamos, la gente no habla así. Ahí está la trampa. Y tiene que ver justamente con todos los movimientos tipo 15M y tal, que en el fondo eran una vindicación de que de pronto el espacio público desvelara su verdad oculta. Dijera, hey, yo soy el espacio público, heme aquí, de pronto convertido en lo que debe ser. Pero eso es justamente la mentira. Porque trabaja con la premisa que es inequívocamente vinculable con los llamados movimientos ciudadanistas, es decir, sociales, tipo 15M, de que la alternativa al capitalismo es la democracia y que lo que hay que hacer es más participación. Participar es convertirse en cómplice de tu propia dominación, no se engañen. Si les hace ilusión pensar otra cosa, háganlo, pero créanme, la práctica es así. Pues bien, fíjense, cito a Rancière. Constituir un espacio público es una noción que puede entenderse en un sentido abstracto. Constituir un espacio de discusión de las cosas comunes, aunque eso pueda tener y tiene a menudo, ahí donde hay política, un sentido más literal. Transformar los espacios materiales de la circulación de personas y bienes en espacios disensuales. Es decir, repito, desvelar la auténtica verdad oculta del espacio público como categoría política. ¿Qué es lo que siempre había sido? Este no es el tema. El espacio público es una categoría política. ¿Desde cuándo se convierte en un sitio? Es un tema, digamos, fascinante. Nunca había sido un sitio. Nunca había sido un espacio físico al que algunos llamábamos la calle. Era otra cosa. Hannah Arendt, Kosilek, Habermas, hablando de otra cosa. Es un concepto político al que de pronto se le exige que se convierta en realidad. ¿Y cómo lo hace? básicamente a través de un discurso democraticista que exige que pronto se haga verdad la promesa de que la democracia iba a salvarnos. Cosa que, insisto, no es verdad. El espacio público no existe. Un espacio igualitario, de libre acceso. Ustedes lo, ¿en Sevilla existe eso? En Barcelona, yo nunca lo he visto. He oído hablar de él. Es más, hay miles de normativas y de panfletos que, aunque no sea en un sentido antagónico, en el fondo hablan de él. Pero yo nunca lo he visto. ¿Un espacio accesible a todos? Eso no existe. Acabo entonces en flash mobs, performance, improvisaciones, irrupciones, interrupciones. La cuestión no es la de preguntarse si ese nuevo campo de experimentación formal es o no es arte, sino si es o no es revolución, o menos contribución efectiva a una superación real del sistema capitalista. El activismo quizás no ha hecho sino explicitar una concepción de la acción política no como generadora de procesos y estructuras, sino como una antología de estallidos creativos, una especie de suite de momentos brillantes y sorprendentes, o acaso una gran comedia de situación, una colosal sitcom. La modesta agitación y propaganda, la vieja agitprop, el arte al servicio de la revolución. En lugar de eso, lo que hay básicamente es otra cosa. La modesta agitación y propaganda se ha visto sustituida por un nuevo estilo de arte político que se presenta con la pretensión de rasgar la realidad cotidiana, cuando lo que hace es quizás solo elevar, repito, la fiesta sorpresa a la altura mismo, al mismo tiempo, de forma de lucha y de género artístico. ¿Hasta qué punto han alcanzado objetivos los intentos artísticos por generar canales diferenciados y entornos paralelos ajenos a los tradicionales? No se trata de compartir la inquietud ante un eventante su eventual fracaso, sino al contrario. El 15M fue un superespectáculo, una gran producción artivista. Es justamente eso lo que inquieta, su éxito. De preguntarse si acaso su éxito, es decir, su generalización como modelo para la protesta, no ha afectado algunas formas actuales de movilización social y ha estado entre las causas de su débil consistencia, su falta de perseverancia y la dificultad crónica que encuentra a la hora de definir lo colectivo. En paralelo, ya no es cosa de plantearse si ha sido o sería posible zafarse de la abducción ejercida desde los grandes marcos de producción y distribución de cultura, sino si el activismo ha contribuido a una atenuación de los efectos cuestionadores del combate social como consecuencia de una excesiva dependencia de unos medios de comunicación atentos solo a la acción cuando asume la forma de show y se han aprovechado demasiado de la virtud multiplicadora, pero también banalizante, de las nuevas redes sociales, puesto que en buena medida uno tiene la impresión de que la parte de producciones artísticas de esta naturaleza se hacen para YouTube directamente. Planteado de otro modo, el interrogante a formularse es si el arte activista no habrá tenido la paradójica virtud de constituirse en un mecanismo de desactivación del activismo. Parafraseando lo que Pierre Bourdieu dijera un día a propósito del pensamiento crítico, bien cabría establecer que un arte realmente crítico ha de empezar por una crítica de los fundamentos económicos y sociales más o menos inconscientes del arte crítico. En este orden de cosas, de lo que se trata es de emplazar al activismo artístico a aplicar sobre sí mismo su implacable vocación crítica y a enfrentarle honestamente con sus propias contradicciones y paradojas, para establecer si, una vez reconocidas, continúa defendiendo la eficacia de esa tipología artística como instrumento de denuncia del contexto en que se produce. El dilema formulado, tanto desde la creación artística como desde la discusión teórica, se moverá seguramente entre dos extremos. El más optimista se mantendrá leal a la convicción de que los nuevos formatos artísticos y el arte público más militante pueden aportar algo a las causas sociales, trascendiendo los muros físicos y morales que imponen las instituciones y mezclándose con el universo real que pretende cambiar, mientras que el más escéptico dudaría de la viabilidad de tal huida y apuntaría a la sospecha de que el activismo ha extendido el triunfo de lo fácil también al campo de la acción colectiva y de que, parafraseando ahora un célebre poema de Mayakovsky, su barca haya terminado rompiéndose contra aquella misma vida cotidiana que aspiraba a romper. Entonces, como ilustración, me gustaría que vieran estas hazañas culturales. Están colgadas. Era un grupo que se llamaba Denis Gracia, Arián Dapí. Y esta fue una de sus acciones, por ejemplo. ¡Casa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Más de 200 jóvenes ocuparon anoche en Barcelona una multinacional de muebles y decoración. Lo hicieron para reclamar el derecho a una vivienda digna o a una república independiente, como reza el eslogan de esta empresa. Ataviados con sus pijamas, se acostaron en las camas, incluso leyeron sus libros preferidos. Vamos, como si estuvieran en la casa de sus sueños. en la casa de sus sueños, que no tienen y que no pueden pagarse. La mitad de los jóvenes de menos de 35 años todavía, Karma, vive con sus padres. Y por eso, esa protesta pacífica de anoche en Barcelona. Imagínense la cara del resto de clientes del establecimiento, estar comprando muebles tan tranquilos, cuando un centenar de jóvenes en pijama toma al asalto las camas de la tienda. 8 de la tarde, la toma del centro comercial. En principio parece complicada, pero la marea de jóvenes pasa por alto las advertencias de seguridad y se cuela en IKEA. Al grito de qué pasa, que no tenemos casa, suben las escaleras del centro. Llevan pancartas con referencias a los precios de los pisos y a las políticas de vivienda. Recogen muñecos de peluche, los meten en el carrito y directos a la sección de habitaciones. Pero la conquista todavía no ha terminado. Como en casa, hay que quitarse la ropa, ponerse el pijama, hacer la cama y a dormir. Eso algunos, porque otros se deciden por una celebración con baile incluido o por la lectura, para que vaya entrando el sueñecito. En un rincón, estas chicas montan una fiesta de pijamas, que acaba con una pelea de almohadas en toda regla, antes de que entre seguridad y les invite a dejar su recién... Bueno, es una cosa interesante. Digamos, hubo conversaciones de este tipo. Por ejemplo, el asalto al liceo en plena representación de no sé qué de Puccini para exigir la conversión del liceo en piscina de bolas, el asalto al Ritz para celebrar un picnic. En fin, tenía su gracia. Al cabo de esto, este era el año 2007-2008, al cabo de unos meses, nuestro seguramente común amigo Martí Perán, al que tengo un gran aprecio, montaba una exposición en el CCCB, se llamaba Post-it City, en el que una persona de este grupo entró y descubrió que había una sala en que estaban todas esas acciones. Automáticamente ya llamó, dice que somos performance, tú. En fin, automáticamente el grupo se disolvió. Entendió que era su absurdo fracaso. El objetivo del grupo era salir en Telecinco, era generar spots publicitarios, no es tan complicado. Y finalmente alguien había decidido que lo que hacían era arte. Bueno, ningún interés. Cualquier cosa menos arte. El peor lugar donde podían ir, el lugar peor, más abominable, donde podían ir a parar justamente era, bueno, podía ser peor, el magma todavía era más bajo. Pero es que es verdad, y que hemos de pronto, y hemos tenido en cuenta de que todo lo que estaban haciendo era básicamente, digamos, literalmente de cómplices. Lo que ocurre es que, y acabo con esto, el mundo da muchas vueltas. Porque, por cierto, yo no, digamos, les prometo que yo no la vi entrar, pero en fin, al caso es que... Entonces... Estrenada casa, dejan claro el porqué de la protesta. Que en esta sociedad de libre mercado en la que vivimos se pueden comprar un montón de cosas inútiles, muy baratas, pero en cambio los derechos fundamentales van muy caros. Y entonces resulta que no tenemos casa y no tenemos derecho a una vivienda digna. También inmortalizan el momento. Siempre podrán recordar que al menos por una hora han disfrutado de una vivienda digna. Bueno, no sé si percibe la moraleja de toda esta historia. Todo esto ocurrió, y acabo ya con esto, por si quieren pensarlo. Porque en el fondo esto ocurrió. Un grupo que se autoorganiza y que se dedica básicamente a llevar a cabo acciones de protesta con fines estrictamente publicitarios, que además eran como producciones que ponían al servicio de diferentes movimientos concretos. Por ejemplo, del liceo fue en relación con la normativa cívica que prácticamente se, consagraba la persecución a las prostitutas. Cosas de estas, ¿no? En este caso, era básicamente una contribución a una campaña de vivienda. Por eso estaba Ada Colau. Pero claro, ¿cuál es el balance entonces? Ya lo sé que Sevilla no es Barcelona, pero en todo caso es un referente y un ejemplo a seguir. ¿Aquello era arte? Finalmente alguien decidió que éramos un ejemplo, que era un ejemplo de... no sé, entonces, ¿qué quieren que les diga? Ahora bien, dicho esto, ahora no se me desanimen, cuidado, porque esa tampoco era mi intención. Lo que ocurre es que uno... No, es verdad. ¿Quieren ustedes que le hable de la universidad? Incluyendo esta. Porque mi posición no va a ser mucho menos escéptica. Es lo que hay. Otra cosa, básicamente, es que una vez conscientes de lo que hay, no, hombre, digamos, no lo tengamos presente. Incluso desde el escepticismo. Una cosa es que no haya nada que hacer. Y otra cosa es que no haya que hacer nada. Son dos cosas distintas. Lo que únicamente les advierto es acerca de una confianza excesiva, de una especie, digamos, de autocomplacencia que les permita, que les permita creerse a ustedes mismos que esto, digamos, que sea lo que hacen, es lo que deban hacer. Porque sea lo que sea, nunca será suficiente. y siempre tendrá que estar marcado por la sospecha de que en el fondo debería ser otra cosa o más. Si no son capaces, desde el punto de vista incluso de la acción activista, si no son capaces de tomar conciencia de ello, entonces acabarán contentos con ustedes mismos, que es lo peor que les puede pasar, porque les volverá tontos. Pero, en fin, sin que tenga ninguna intención de otra cosa más que advertirles, como prometía el título de la conferencia, de los límites de ciertas formas de acción artística en relación con los movimientos sociales, si realmente he conseguido con lo que les he dicho, advertirles de esos límites y de esos peligros, creo que me puedo dar por satisfecho. Esa era mi intención. O sea que muchas gracias. Todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.